Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por acercarse. Gracias a la gente de Hasta Trilce por recibirnos con otro proyecto cultural. Es un lugar que nos gusta mucho, donde hemos hecho cosas de distinto género, pero bueno, siempre intentando apuntar a algunos temas de la cultura y la política argentina. En este caso, además, Hasta Trilce es doblemente convocante, y lo mismo que parte del panel, sobre todo en el caso de Eduardo, porque estamos de alguna manera en una zona de la ciudad que siempre es interesante para pensar algunos episodios, porque estamos como una especie como de conexión del norte y sur, a pocos metros de Rivadavia, y camino de alguna manera de lo que fue el escenario de parte de esta historia, que es el tema de los talleres Bacena acá en la Plaza Martín Fierro. Y digo que se conectaba con Eduardo porque en los primeros días de enero hubo un homenaje por los 100 años de la Semana Trágica que estamos cumpliendo este año. Lo organizó la gente de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal, barrio vecino, que también vinieron, por suerte. Y estaba Eduardo también como referente de la zona de Boedo, que tiene su, además de ser, digamos, uno de los principales intelectuales de nuestro país, en este caso, a mí personalmente me interesaba que ese vínculo con el barrio y con la zona, porque él tiene su local a pocas cuadras de acá también, Participación Popular, también hay gente que vino del grupo de Eduardo. De manera que un poco la elección del lugar tuvo que ver con eso. Coxmar, lo van a contar mejor que yo, empezó siendo, en mi caso, una lectura que me recomendó Pedro Orgambide en los años 90. Yo era muy jovencito y me dijo: a vos te va a gustar este libro, y me dio una edición que él había impulsado con la editorial de Ameguino de Rosario. Y ahí quedó, quedó como, para algunos es una lectura mucho más sentida, como seguramente lo va a contar Perla, por incluso por cuestiones familiares, por supuesto para la familia, Val, pero sin embargo, en lo que uno podría pensar como la bibliografía sobre la Semana Trágica, tanto digamos del movimiento obrero como del propio judaísmo, y que a mí me parece que acá es uno de los signos de interrogación más interesantes, hasta ahora es un texto apenas conocido, apenas vislumbrado, no trabajado con la profundidad que uno de a poco, y estamos hablando de ya de 100 años, acercándose nuevamente, empieza a ver que tuvieron estos acontecimientos, y sobre todo el acontecimiento que siempre está ahí como escondido entre la Semana Trágica, los talleres, Bacena, que todos repetimos, y esta otra parte más innombrable, que surge el término pogrom, porque por supuesto es de la cultura judía, pero tal vez al porteño o al argentino no le termina de hacer un sentido. ¿Qué es este otro? Esta parte, por supuesto, más difícil y más luctuosa, mucho menos puesta en valor en su significado para la historia contemporánea. Por lo demás, en cuanto a lo que es la parte de como editor, en mi caso, es un orgullo, un honor trabajar con este material. Para nosotros, hemos hecho unos pocos títulos en los últimos años. Es un desafío por lo que implica distribuir un material así, no está fácil el mercado, no es fácil tampoco los engranajes actuales de distribución, pero lo estamos haciendo y en las primeras semanas el libro se está moviendo. Curiosamente nos están diciendo que se está moviendo, lo cual está bueno. Y también, esto lo dejo simplemente como un planteo, que me hace sentir que no estamos haciendo una cuestión solamente de patrimonio así lejano, una cosa de anticuario, sino que hay algo que pasa que me llamó mucho la atención, la resonancia que tuvo en algunos conocidos, otros más no menos conocidos, en distintas instituciones judías, incluso en las que no, en primer lugar, no podría pensar que les podría interesar. Me consta que hubo. Bueno, nada, en varios de ellos, ojalá podamos prosperar en alguna actividad. Hay un interés, evidentemente hay un tema que está ahí, que un poco molesta, incomoda. Creo personalmente que por distintas perspectivas, que la mayoría que estamos acá presentes seguramente entenderemos, perspectivas actuales de la dirigencia y en general, de la idiosincrasia de la colectividad judía hoy por hoy, las instituciones, lamentablemente estamos muy alejados de ciertas cuestiones históricas y políticas más comprometidas, como no lo estaban, por el contrario, las personas que, empezando por el autor de este libro y el traductor, Pinibal y Sinjasné, entre otros, porque me parece que ellos son como la punta de un iceberg, sí lo estaban comprometidos con la realidad de su época, de su tiempo, de su, de alguna manera, exilio, desarraigo, su llegar a una ciudad totalmente inhóspita para la mayoría de ellos, migrantes de Europa del Este. Nada, me parece que la memoria judía porteña argentina merece otro tratamiento y otra inclinación hacia la dignidad de estos personajes. Nada más. Encontrarle un camino a esto, pensamos que. Bueno, tengo un técnico fotógrafo. Daniel Berbedez es el autor de las fotos que ilustran esta, la portada. Dicho sea de paso, esto es una, no es invento, es la tapa de la Gaceta de Buenos Aires, que yo no sabía que en esa época existía un semanal, un vespertino de la época, que lo contamos ahí en el libro. En la tapa, durante una semana completa, lo que dura la detención de Val, lo que dura la semana trágica, en tapa sale Pinibal, acusado de ser el presidente, ministro de guerra, secretario general y jefe de policía del Soviet. Casi como si fuera un militante de quebracho de la época, en la tapa. Y aparte acá lo dice que está fallecido, que apareció después, cosa que no. Y después está Laura, la diseñadora de Astier, muchos agradecimientos. Y hay mucha gente importante en la sala, les aviso, así que ojo, porque hay muchos, ¿no? Sería larga la lista. Nerina, Jacob Rubel, bueno, Gustavo Efra, gente que, digamos, son profesores, intelectuales de distintas instituciones. Elina Malamud también, de distintas entidades judías. Bueno, vamos a arrancar con Cristian Ferrer. Yo tengo que presentar. Para mí son como. Sí, los voy a presentar. Lo que pasa es que para mí son muy conocidos, ya no sé qué tanto decir. Cristian, es un tremendo honor que esté en el libro porque fue profesor mío en la facultad. Por muchas razones. A ver, el aporte principal de Cristian al libro es que él, habiendo trabajado el anarquismo de distintos lugares, sobre todo desde lugares menos conocidos como la cultura anarquista o ciertas gestualidades de la época anarquista, le da un marco a la parte, digamos, política, sindical, al ambiente de la semana trágica, que si no, no se entendería. O sea, todo el tiempo uno se acerca a Koshmar y estás en el riesgo de pensar que es un problema judío o pensar que es una huelga más de la serie de huelgas que hubo en la época, como, no sé, la Patagonia Rebelde. Lo que es inexplicable, como seguramente lo van a decir, es que hubo, se estima, 1.200 muertos en pocos días, lo cual es el saldo luctuoso de un acontecimiento político casi como no hubo en la ciudad de Buenos Aires. Es algo, una cosa monstruosa, porque por supuesto tenemos el bombardeo de la Plaza de Mayo, la fiebre amarilla, un poco de otras causas, pero en pocos días esa situación. Cristian ofrece un texto conmovedor que lo liga con, él ya nos va a contar, con otros textos anteriores. Y habla, y después presentamos a Eduardo, ¿no? Sí. Cristian Ferrer. Bueno, buenas noches. Son unas palabras quizás laterales sobre el texto en sí, o el texto que concentra la atención de este libro, que es un testimonio, un testimonio de lo visto y lo sucedido a un hombre en una semana de enero de 1919. En enero de 1919, cuando de alguna forma, imprevistamente, aunque uno puede rastrear los motivos inmediatos, se ocurrió una, lo que podría ser definido como una muy desordenada insurrección urbana en Buenos Aires, como por otra parte no ha habido otra hasta el día de hoy. Esa insurrección, que tuvo un epicentro en la fábrica metalúrgica, una fábrica metalúrgica la más importante de toda Sudamérica, llamada Bacena e Hijos, fábrica que ya no existe más, tuvo su epicentro allí en una huelga que había comenzado un mes antes con un petitorio presentado por los obreros, en donde, entre otras exigencias, las más importantes eran que se bajara la cantidad de horas de trabajo de 11 a 8 horas y que no se trabajara los domingos. Es decir, que se trabajaba todos los días, en otras palabras, en la fábrica Bacena, y eran 11 horas de trabajo. Eso era el centro de gravedad del petitorio. Incluía algunos puntos más, pero en lo central era eso. El dueño de la fábrica, un inmigrante italiano que había hecho fortuna con la metalurgia, se negó terminantemente a ni siquiera dar respuesta al petitorio, ni siquiera lo recibió, es decir, se negó a recibirlo, y así comenzó la huelga. El señor Bacena contrató rompehuelgas, contrató los obreros que pudo, que no tenían trabajo, que tampoco lograron entrar a la fábrica, y en fin, comenzó una especie de situación diaria de tensión y escaramuzas que se estiró hasta principios de enero. El gobierno, en ese momento el presidente Hipólito Yrigoyen, decidió no jugar ninguna carta esperando que se desgastaran los dos bandos, es decir, el probable plan de Yrigoyen era funcionar como árbitro. En otras palabras, cuando se desgastaran los dos bandos, obligarlos a negociar. Esa estrategia salió muy mal. Y salió muy mal porque el 7 de enero de 1919, un tiroteo en las afueras de la fábrica terminó con 40 muertos y todas las casillas alrededor, que eran de madera, las casas de los habitantes, la mayoría eran de madera, acribilladas a balazos. Es decir, en solo unas horas se había producido una enorme mortandad, que se duplicó al día siguiente, un día y medio después, cuando buena parte de los muertos fueron llevados al cementerio de la Chacarita y nuevamente ahí hubo un ataque policial que provocó varias decenas más de muertos. A partir de ahí fue el descontrol, es decir, gran parte de la ciudad estuvo en control de turbas, de obreros, de niños, de mujeres, todos participaron. Se rompieron todos los faroles públicos de la ciudad, los rompían los niños, es decir, con ondas, con piedrazos, o sea que la ciudad quedó a oscuras. No hubo transporte en carros, lo que hoy llamaríamos taxis, en ese momento eran carruajes, porque el sindicato inmediatamente también declaró la huelga. Hubo una solidaridad general con la huelga original, que era del Sindicato de Obreros Metalúrgicos Unidos, así se llamaba, sindicato anarquista. Y pronto también tuvo que dejar de funcionar los subtes y los trenes, ya que fueron amenazados por los huelguistas para que dejaran de manejarlos. En aquel momento los subtes y los trenes, los trabajadores de los trenes eran como la aristocracia de la clase obrera. Trabajaban para empresas inglesas y se les pagaba mucho mejor. La cuestión es que para el séptimo día, cuando por fin finaliza la huelga y la cena acepta el petitorio de los huelguistas, la ciudad era una especie de desastre. Es decir, todos los adoquines sacados de las calles para formar barricadas, barrios enteros, Boedo, Barracas, La Boca, Pompeya, casi destrozados, tiroteos con ametralladora, ya que al tercer día de la huelga, cuando era evidente que la policía no podía tomar control de la ciudad, se llamó al primer cuerpo de ejército que estaba en Campo de Mayo, al mando del general Telepiane, que luego va a ser el ministro de Yrigoyen, y es el nombre por otra parte de la autopista que va a Ezeiza, quien toma el mando de la situación y ordena disparar a mansalva. ¿Cuántos muertos hubo? Nunca se va a saber. Como mínimo entre 500 y 700 fueron denunciados en la misma época por todos los diarios. Según el embajador de Estados Unidos, que recabó su información de fuentes policiales, envió un telegrama a su país hablando de 1.356 muertos. En todo caso, la mortandad es única en la historia de la ciudad de Buenos Aires, de las insurrecciones urbanas. No hay otra parecida. Creo que la siguiente es la del bombardeo a Plaza de Mayo, con un poco más de 300 muertos. Y ya hay que irse al siglo XIX para encontrar horrores equivalentes en batallas luchadas entre distintos bandos contendientes de entonces, donde sí nos encontramos con saldos de mortandades terribles, que además están impresas en las calles de esta ciudad. Yo vivo cerca de la calle Yatay, que es el nombre de una batalla. Al final de la batalla se degolló a todos los prisioneros, 800 prisioneros degollados en unas cuantas horas. Es decir, que la historia del siglo XIX es una historia muy sangrienta, pero en el siglo XX, cuando uno analiza todos los conflictos urbanos, este fue sin duda el más impresionante y el que dejó el mayor saldo de muertos. Y sin embargo, fue casi olvidado. Es decir, muy rápidamente, salvando para aquellos que habían sido víctimas inmediatas o familiares de víctimas inmediatas y para los sindicatos anarquistas, desapareció prácticamente de la memoria social. En gran medida porque a nadie le convenía que se recordara ese hecho, que se había salido de las manos por un lado, y no menos que por eso, porque había existido un ataque específico contra el barrio del Once, entonces llamado Pequeña Rusia, barrio habitado por la comunidad israelita. Es decir, en cierto sentido hubo un pacto de silencio. A los radicales, que se les había ido la cosa de las manos, no querían saber nada con recordarlo. No hubo comisiones investigadoras. De hecho, el único pedido que hubo por parte de un diputado del Partido Socialista fue votado en contra por todas las bancadas, radicales y conservadoras. No hubo, durante 40 años prácticamente no hubo ningún texto de parte de historiadores, ni hablar de historiadores de izquierda, ningún historiador que recordara o reconstruyera los hechos. Irónicamente, los mayores testimonios que salieron por entonces eran de excomisarios, es decir, que contaron en sus memorias de comisarios, cómo había sido el acontecimiento desde el punto de vista policial. Recién en 1968-69 salió el libro de Julio Godio, el primer libro de historia, que recuenta un poco los hechos a partir sobre todo de la lectura de diarios. Pues en los diarios del momento, que no salieron por varios días, pero después comenzaron a salir, se cuenta todo. Vinnie Wald, acusado de ser el presidente del Soviet americano, como contó Gabriel, no solo salió en las páginas del diario La Gaceta de Buenos Aires, sino también en la revista Caras y Caretas, es decir, la revista más popular del momento, que es como decir la revista Gente o la revista Noticias hoy en día. Nada de eso se ocultó, ni tampoco los ataques que hubo a los vecinos del Once. Hay en las tres revistas populares del momento, Fray Mocho, la revista popular, y Caras y Caretas, hay fotografías de cuerpos mutilados, de cuerpos con heridas de sablazos, en fin, noticias. ¿Por qué se olvidó después? Esto quizás sea la pregunta más importante. Es decir, ¿cómo es posible que un sistema social, en este caso el sistema político argentino, tenga la capacidad de hacer olvidar todo tipo de matanzas o de injurias o de sevicias a lo largo de la historia argentina? El siglo XIX, que es un siglo absolutamente enloquecido en la historia del país, donde se mataron entre todos, multitud de batallas libradas por caudillos provinciales y también por fuerzas capitalinas contra las de la provincia de Buenos Aires y contra fuerzas provinciales, hoy está reducido a una especie de efigie de figurita escolar. Desde que yo estudié hasta el día de hoy, mi hijo estudia en escuela primaria, no ha cambiado nada. Nombre de batalla más nombre de héroes, de héroes de figurita escolar, por no decir de fantoches prácticamente, y nada que de alguna forma restituya ni la sangre ni la tragedia cometida. Pero lo mismo pasa en el siglo XX. La Semana Trágica no era mencionada en los libros de historia de la escuela primaria o secundaria y sigue sin hacerlo, habiendo sido un acontecimiento de tal magnitud. Entonces, lo que a mí me parece es lo siguiente: ese pacto de la casta política sigue vigente al día de hoy. Es un pacto en el que no entraban necesariamente todos. En la época, 1919, había una bancada importante del Partido Socialista. Sin embargo, tampoco al Partido Socialista le interesaba demasiado recordar el hecho, pues había sido protagonizado por, primero porque estuvieron en contra del lanzamiento de esa insurrección y porque querían terminar la huelga instantáneamente, y porque había sido, en última instancia, liderada o, en todo caso, alentada por sus enemigos, que eran los anarquistas. Ese es el momento también del canto de cisne del movimiento anarquista. Si ya en el centenario habían quedado muy diezmados, se había expulsado del país a cientos y cientos de los principales militantes, en 1919 ya quedan prácticamente derrotados. La desaparición del anarquismo en Argentina termina deshilachándose hacia la década de 1930, pero ya ese acontecimiento, 1919, marca su final, es decir, su imposibilidad de seguir, liderando a los trabajadores, sino de imponer un ideario cultural sobre ellos, que es quizás lo más importante. Me importa destacar esta idea de un pacto político, porque es un pacto implícito. De la misma manera que los políticos por ninguna razón van a prisión en Argentina desde hace 40 o 50 años, salvo alguno de casualidad en caso de que sea muy necesario, o alguno que saque los pies fuera del plato, de la misma manera hay un pacto implícito por lograr que aquellos desbordes, Champoy se los llamaría represivos, o aquellas sevicias, que son producto de las decisiones de la casta política, queden en el olvido. Tan solo cuando uno de los partidos, en este caso el partido militar, cuya importancia comienza a decrecer durante el gobierno de Alfonsín hasta desaparecer como partido político en sí mismo, como un partido más que tenía sus internas y sus formas de llegar al poder, no mediante elecciones, cuando quedan afuera son castigados, pero si no, no lo hay. No importa que sean menores los crímenes de hoy que el hecho de que durante años y años se presentara en el Parlamento el pedido de que los trabajadores solo tuvieran jornadas de 8 horas de trabajo y que una y otra vez no fueran tratadas las leyes, hasta que al fin una enorme insurrección urbana obligó a al dirigente Bacena y a otros tantos talleres a bajar la cantidad de horas. Eso es lo primero que me importa destacar. Lo segundo es que ese primer sindicato metalúrgico que hubo en Argentina, el Sindicato de Obreros Metalúrgicos Unidos, que estaba adherido a la Federación Obrera Regional Argentina, así el sindicato anarquista, tenía dos dirigentes, que eran los dos delegados que le llevaron el petitorio a Bacena y con los cuales al final tuvo que negociar en la Casa Rosada, es decir, el Ministerio del Interior estaba en la Casa Rosada, negándose a verlo por otra parte, es decir, una situación grotesca, estaban en habitaciones separadas y había un secretario del ministro que iba de una habitación a otra llevando las demandas. Los dos dirigentes se llamaban Mario Boratto y Juan Zapetini. Tuvieron dos destinos distintos. Mientras Boratto continuó siendo un dirigente de ese sindicato metalúrgico a lo largo de los 10 años que duró, luego desapareció y se fundaría un poco más adelante la actual Unión Obrera Metalúrgica. En cambio, Juan Zapetini es el que continuó como líder. En tanto, Mario Boratto inmediatamente abandonó por completo toda acción política y sindical. Sencillamente, tuvo plena conciencia de que 1000 personas habían muerto en esa semana. Cuando se designa un culpable y se le tiene bronca a ese culpable, de alguna forma es fácil seguir con la lucha. En cambio, cuando una persona se hace cargo de que algo ha ocurrido inmenso, que trasciende por completo incluso a los culpables, es el caso de Boratto, se deprime, es decir, se vino abajo, por decirlo de esta manera. Durante todo el resto de la vida siguió escuchando los disparos, las órdenes de mando, el desastre. Ocurren esas cosas. Me importa destacarlo, pues no siempre los destinos biográficos son iguales después de los combates o de las luchas. Ahora bien, existe la Unión Obrera Metalúrgica actualmente. Queda en la calle Hipólito Yrigoyen, muy cerca de mi casa. Paso a menudo. Nunca entré, pero no necesito entrar. Desde la entrada misma, lo primero que se ve es una estatua, la de Augusto Timoteo Bandora. Y el mismo salón de actos, que también se ve desde la calle, tiene el nombre de Bandora. Es decir, un dirigente de la, por comodidad llamémosle, la derecha peronista, que en su momento intentó algo así como un peronismo sin Perón o algo así en la década de 1960. Es un edificio bastante imponente en el barrio de Caballito, el comienzo del barrio de Caballito. No tengo mucho más que decir sobre eso, salvo que cuando yo era adolescente, cuando yo era chico, era un sindicato muy poderoso que dictaminaba dirección al movimiento sindical y que estaba comandado por un tal Lorenzo Miguel, que era bastante mencionado en los diarios por entonces. Muy distinto a la situación del Sindicato Obreros Metalúrgicos Unidos, el sindicato que luchó por las 8 horas de trabajo en Bacena, que tenía un local que era de madera, donde los aportes sindicales venían de los propios obreros. El lema estaba en la entrada del sindicato, decía, de cada uno según sus posibilidades, es decir, cada cual ponía lo que podía. Muy distinto de la situación posterior por la cual se le saca obligadamente a cada trabajador una parte de su sueldo para ser integrado al sindicato, a la obra social, en otras palabras. Bien, si uno piensa que en 1934, unos pocos años después, en España, donde existió el más importante sindicato anarquista que hubo en el mundo, la Confederación Nacional del Trabajo, se realizó un famoso congreso, un plenario confederal, se lo conoció como Congreso de Zaragoza, 2 años antes del inicio de la Guerra Civil Española y en el mismo año en que había ocurrido la Revolución de Octubre en Asturias con 5.000 muertos. En ese congreso se votaron toda una serie de demandas que deberían ser comunicadas a los afiliados. El aumento de sueldo no era la más importante. Para los anarquistas el aumento de sueldo no significaba demasiado. Sabían perfectamente que eso se trasladaba a los precios. Ya Marx lo había tratado bastante bien en su crítica a la economía política. Si se aumenta el sueldo, el patrón lo traslada a los precios y punto. Es así, es un círculo vicioso eterno. Se lo llama inflación en Argentina a eso. Pues bien, entre las medidas que se votaron en aquel Congreso de Zaragoza estaban distintas, distintas acordadas que debían ser comunicadas a los afiliados. Menciono algunas. En primer lugar, la promoción del vegetarianismo, de la comida vegetariana, ya que los anarquistas eran mayormente vegetarianos. En segundo lugar, que en las escuelas anarquistas no podía haber vivisección, o sea, disección en vivo de animales. Se lo prohibía. Luego, se promovía entre los afiliados la helioterapia, es decir, caminatas al sol, la talasoterapia, pasar temporadas al lado del mar para la cura de enfermedades, y el nudismo. El nudismo. Además, la procreación consciente, es decir, evitar que el proletariado tuviera mucha prole, muchos hijos. Y para eso, después se llamó planificación familiar. La alimentación proteínico racional. Se repartían cartillas entre los afiliados para saber cómo comer bien con poco dinero, para que hubiera suficiente alimentación con la menor cantidad de dinero posible. De hecho, yo leí esa cartilla. Decía que con un plato de garbanzos y 2 huevos duros por día se sobrevivía. Una dieta un poco aburrida, pero se podía hacer. Y al fin, también, la interrupción consciente del embarazo, que fue impuesta en España durante la Guerra Civil en enero de 1937 en Cataluña y en mayo de 1937 en todos los hospitales públicos de España por Federica Montseny, que era la ministra anarquista de Salud en aquel momento. 1937. Bueno, todo esto está encarado en todo un contexto mayor que los anarquistas llamaban biofilia, que no viene al caso discutir. Pero sí me interesa señalar esto. Entre estas demandas, que eran demandas habituales de la cultura anarquista, de los sindicatos anarquistas de entonces, y la Unión Obrera Metalúrgica actual, no hay ningún parentesco. Dicho en otras palabras, la Unión Obrera Metalúrgica, a partir de su fundación, luego, más adelante, cuando ya se integra al peronismo en la década de 1940, pasa a ser un engranaje del sistema. No tiene nada que ver con un cambio cultural de ningún tipo importante. Los anarquistas querían otra cosa. Esto es el problema o el peligro que emblematizaban para las clases dominantes de aquel entonces. No era que querían aumento de sueldo, que en última instancia se les daba de vez en cuando. No, lo que querían era cambiar el mundo. Y este es el problema. No la propiedad de los medios de producción, sino la destrucción de la sociedad industrial. Algo que, por más que se esfuerce, ningún sindicato actual va a pedir. Nunca. Y por fin, no quiero hablar del libro de Cauchemar excesivamente, sino señalar que es muy conmovedor leerlo a Pinny Wall, porque en principio deja un testimonio. Y lo deja en Yiddish. No sé por qué lo escribió en Yiddish. Supongo que podría haberlo escrito en castellano también. Pero decidió escribirlo en Yiddish. Eso es algo que no, sobre lo cual no puedo dar respuesta, pero sí que necesito dejar un testimonio sobre un ataque producido, lo que antes se llamaba un pogrom, en el barrio del Once. No en el barrio de Villa Devoto. No en el barrio de Loma de Zamora ni en el de Olivos. Es decir, en el barrio donde vivía la comunidad israelita. En cierto sentido, entonces, él se integra a una larguísima lista que se hunde en el fondo de la historia de personas que testimonian masacres y ataques contra personas que no tienen posibilidad de defenderse. Pero no solamente creo que emblematiza eso el texto de Pinny Wall, sino también algo que es más propio del siglo XX. A este hombre, que por otra parte escribía en un diario socialista, pero no de ninguna manera un diario que hiciera alardes de dinamitar el mundo como hacían los anarquistas, era un diario lo que hoy se hubiera llamado reformista, a Pinny Wall le cae la acusación de ser el presidente del Soviet argentino, en una época en donde la Revolución Rusa había ocurrido hace 1 año y medio, y donde en ese mismo momento había un alzamiento también en Alemania, en Berlín, contra el gobierno socialdemócrata. Es decir, lo capturan, lo llevan a una comisaría, lo torturan y lo acusan de ser algo de lo cual él no tiene la menor idea. Entonces, es un culpable sin culpa. Me parece que es esto en definitiva lo que está presente en los escritos de Franz Kafka, sobre todo en el proceso. Alguien es llevado a juicio, no sabe cuál es la acusación, no sabe cuál es su culpa y sin embargo debe pasar por todo el proceso. La burocracia funciona así, en definitiva. Todos somos eventualmente culpables para la burocracia o para los sistemas de control actuales en las redes informáticas. Pinewood emblematiza eso, él no comprende qué le está ocurriendo. ¿Por qué le hacen esto? Es decir, le ha caído una acusación de culpa y no sabe de qué es. En cierto sentido, me hizo acordar una escena bíblica, la más temible, la más triste y solitaria de todas, que es la meditación de Job. Es decir, alguien que ha sido arrojado a un pozo y se pregunta por qué estoy arrojado aquí. Es decir, qué es lo que he hecho para que esto ocurriera, hasta llegar a tener que pensar que algún pecado debe haber cometido, pues si no, no se entiende lo que ha ocurrido. Pero Pinewood sabe que no cometió ningún pecado. En ese sentido, su testimonio debe ser leído en función de eso. Es decir, que cuando alguien es acusado y vejado y torturado por una culpa que ni siquiera sabe cuál es. Es decir, es enloquecedor. Y por eso gran parte de su texto parece ser una especie de delirio de la memoria, que intenta reconstruir la situación. Solo puede comprenderla del todo una vez que sale, una vez que está fuera, gracias a la aparición del diputado Palacios y de Sebastián Marota, que era el líder sindical del sindicato anarquista reformista, la Fuera del Noveno, como se le llamaba. En fin, todo esto en última instancia fue olvidado y va a ser olvidado. No solo porque todo es olvido en general, a medida que pasan los tiempos, sino porque el propio, para los historiadores argentinos, esto es, por decirlo de esta manera, un hecho específico. Es decir, ocurrió en tal momento, no tuvo continuidad. Para los historiadores de izquierda tradicionales nunca les gustó meterse mucho en la cuestión de la reivindicación del anarquismo, pues querían una cosa muy distinta de lo que querían ellos. Es decir, una cosa es querer terminar con todo poder y otra cosa es querer empoderarse. Son cosas distintas, planes distintos. Y en tercer lugar, porque había demasiado por ocultar. Ese pogrom, entre paréntesis, es una de las cosas que más se intentó ocultar. Muchísima gente ni sabe que existió eso. Y a lo largo de los años lo he comprobado una y otra vez. Ni los sucesos de la Semana Trágica, ni ese ataque contra el barrio de Lons. ¿Existían judíos anarquistas? Claro que existían. Como existían italianos anarquistas, como existían como existían irlandeses anarquistas, etc. Sobre todo en la industria textil, lo sabía. Y sí es cierto que en el diario La Protesta, el diario anarquista del principio de siglo, había una página en inglés, se publicaba una página, como también una en francés y una en italiano. Pues para los nuevos inmigrantes querían hacerles saber qué era el anarquismo y tenían que hacerlo en su lenguaje, obviamente. Pero no se los atacó por eso. O sea, si se los atacó es porque había fuerzas en tensión, mucho más desagradables dando vueltas y que tienen que ver con esa especie de miedo a que los argentinos seamos contaminados por algún tipo de ideología extraña o por algún tipo de sangre que no venga de la raíz hispanófila, como se le decía entonces. Yo no tengo conocimiento suficiente para saber cuáles fueron los temores de entonces, pero los temores de la clase alta en aquel momento se vertieron sobre los habitantes de ese barrio y sobre este hombre llamado Pinibald en particular. Me alegra que el testimonio haya sido editado de vuelta. Mi experiencia me dice que aunque todo se olvide, siempre hay alguno que, buscando entre la batea de los libros de la librería de viejo, algo encuentra. Gracias, Cristian. Tres cositas y le doy la palabra a Eduardo. La primera, que un rato después llegó Flora Val con Marcela, su hija. Flora Val es la hija menor de Pini, está La luz te ilumina, mira, justo. Si vos querés saludar, estás invitada. ¿Cómo no? Ella es totalmente lúcida, puede hablarnos horas y horas de Pini, así que. Bueno, pues desde ya que tanto Flora como toda la familia colaboró con muchas cosas, digamos. El libro tiene una fotografía de Pini de la década del 20. El libro fue escrito en el año 29, a 10, cuando se cumplían 10 años de la Semana Trágica, y como comentó Cristian, se publicó originalmente en Yiddish, en Die Presse. La segunda cosa, ahí va a estar Hermann Schiller, que no lo ven, obviamente. Se excusó de venir, no se sentía todo bien, no me explicó si era un tema de salud, pero sí que no estaba en condiciones de como imaginaba estar para venir. Está grande, pero está completamente lúcido, tiene proyectos de radio, muchos lo conocen, es activo. Hay un texto de él en el libro, y una de las razones principales por las que lo invitamos es porque de toda esta generación, es como me dijo un chico de Limud, de un grupo judío, es nuestro Osvaldo Bayer, podría ser, nuestro judío. Germán, esperemos que nos lo pusimos en otra presentación. Él fue durante años director de Nueva Presencia y de Prese, colega de Sinja, y nada, ¿no? Es un saludo. Fundó Nueva Presencia, y el dato interesante es que él, Eva, la hija mayor de Pini y hermana de Flora, eran socios de Nueva Presencia, exacto. O sea, hay una relación entre Pini Val, Schiller y la familia Val muy fuerte. Nueva Presencia, para los que la mayoría lo debe saber, pero para los que los más jóvenes o los no tan pertenecientes a los ámbitos judíos, era uno de los pocos diarios, junto con Buenos Aires Herald, que en los peores momentos de la dictadura publicaba notas sobre los desaparecidos, en el año 80, 81, 82. Y Hermann Schiller, junto con Marshall Meyer, fundaron el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Pronto yo ya veo que esto va a haber que empezar a decirlo, para que no, porque a veces parecen lugares comunes, pero a medida que pasa el tiempo hay que recuperarlo. Y bueno, en tercer lugar, Eduardo. Dije al principio que era importante que esté porque por su pertenencia al barrio, pero bueno, también, hasta hace exactamente 3 años y pico, fue director del Centro Cultural Haroldo Conti, de la ESMA. También Eduardo podría hablarnos horas de muchos de los temas que tienen que ver con la política, la detención y tantas cosas que involucran el compromiso y no tan dulces como puede ser presentar un libro. Pero le doy la palabra para que nos acompañe. Buenas noches. Bueno, este es un libro atrapante, como suelen serlo todos los libros que describen estas situaciones extremas entre la vida y la muerte, que enfrentan el horror. Es cierto que no siempre son así de atrapantes y de interesantes desde el punto de vista literario, porque en algunos casos lo que podríamos llamar el fervor ideológico, sin el cual sería imposible escribir libros como estos, obviamente, pero el fervor ideológico desborda e impide que se exprese lo emotivo, lo cotidiano, lo más personal, lo más íntimo. Y digo esto porque no es el caso del libro de Pini Wald. El libro de Pini Wald es un libro de un testimonio de una persona que está sufriendo la cárcel, pero es consciente que está ocurriendo en ese momento en la ciudad un acontecimiento político muy importante. Es un hombre que tiene simpatías políticas, pero más allá de todo eso, es un hombre que sufre y que cuenta lo que está sufriendo, y que incluso se permite, si es que uno podría, algún psicólogo me criticaría si digo que alguien se permite delirar, pero de alguna manera buena parte del libro, en los momentos de más angustia, es, como lo señaló Perla en su prólogo también, es en realidad un delirio. Pero es un delirio apasionante, porque además en este país yo tengo una especial inclinación por estos temas, pero tenemos una historia tan densa de violaciones a los derechos humanos, de represión, de cárceles, de torturas, que es difícil permanecer indiferente a esto. Por otro lado, este testimonio es una crónica también. La crónica es un género literario, porque también es periodismo, la crónica. Pero la Argentina, sabemos, tenemos a alguien que de alguna manera nos permitió sintetizar todas estas definiciones sobre los géneros, porque Rodolfo Walsh era escritor, era periodista, generó un nuevo género que algunos llamaron la no ficción y que él prefería llamar el testimonio. Y Pinny Wold, en buena medida, es un antecesor de Rodolfo Walsh, porque lo que él está haciendo es dar testimonio en tiempos difíciles, como le gustaba decir a Walsh. Y por otro lado, también como el Walsh de Operación Masacre, tiene conciencia de que el hecho en el que él está siendo involucrado es un acontecimiento de una tremenda importancia política y social. Entonces está muy atento a todo lo que puede reflejar en sus memorias, que vaya más allá de, digamos, sus sufrimientos personales o los agravios que sufre estando preso. Pero con Walsh hay una diferencia esencial, por lo menos no con el Walsh, que fue tiroteado en una esquina y después llevado a la ESMA y se murió, y parece que se murió en el camino, sino con el Walsh de Operación Masacre, es decir, el que inicia este género, que es una persona que se va comprometiendo cada vez más gradualmente con el tema que tiene que investigar, que siente cada vez más la tremenda injuria que implica estos fusilamientos inéditos por tantos motivos de la historia argentina, reciente por lo menos. Pero Walsh es el que hace la crónica de un hecho que protagonizaron otros. Y Pinny Wold hace la crónica testimoniando lo que le pasó a él. Esto no quiere decir que sea menos una crónica, o que sea menos testimonio, o que no se lo pueda comparar con Rodolfo Walsh. Al contrario, desde cierto punto de vista, el libro, tal vez desde una perspectiva literaria, alcanza cierta... no estoy comparando el estilo literario de Pinny Wold y el de Walsh, pero quiero decir, alcanza cierta hondura, esos momentos que hablábamos del delirio, que tal vez solo pueda alcanzarse cuando uno está describiendo lo que le pasa a uno mismo. Bueno, pero además de esto, el libro es importante por muchas razones. En primer lugar, como decía Cristian, bueno, es la crónica de un acontecimiento que fue seguramente el más importante en la historia del movimiento obrero argentino durante mucho tiempo. Uno puede pensar que después de la Semana Trágica tuvieron las huelgas de la Patagonia, tuvieron las huelgas de la Forestal, después de los años 30 hubo huelgas muy importantes, como fueron, por ejemplo, las huelgas de la construcción, con el gremio que en ese entonces dirigían los comunistas en mediados de la década de 30, pero no, aunque hubo siempre represión, no fueron, estos movimientos no provocaron respuestas tan brutales y tan masivas como las de la Semana Trágica. La Semana Trágica ocurre en 1919, es decir, 2 años después de la Revolución Rusa, en realidad 1 año y meses, porque la Revolución Rusa fue en octubre o en noviembre, según qué calendario se prefiera, y esto ocurrió en enero, así que 1 año y 2 meses. Y es obvio que la influencia de la Revolución Rusa se hacía sentir mucho, en la Argentina, como en tantos países del mundo, eso va a llevar a una escisión en el socialismo con la creación del Partido Comunista, pero también entre los sindicalistas o los militantes sindicales, tanto los sindicalistas como los anarquistas, y especialmente entre estos últimos, el impacto de la Revolución Rusa fue muy fuerte. Otra situación coyuntural que fue muy importante para explicarnos la Semana Trágica es el ascenso de Irigoyen. El movimiento obrero venía ya dividido desde el año anterior a la ascensión de Irigoyen entre dos sectores de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que era la organización que nucleaba, más importante, que nucleaba a los trabajadores y que había tenido tradicionalmente una dirección anarquista. Antes del 16, si no me equivoco, fue en 1915, se produce una escisión en el noveno congreso de la FORA. Hay un sector que a partir de entonces se llamará del noveno congreso y otro sector que se va a llamar del quinto congreso, porque había sido en el quinto congreso donde se adoptó una definición ideológica, es una definición anarquista, una definición revolucionaria como programa de esta central, mientras que la FORA del noveno congreso va, según dicen sus dirigentes, por lo menos en este momento, no dejan de adherir a las ideologías revolucionarias que muchos de ellos adherían, pero redefinen de algún modo la función del movimiento sindical como una función de negociación con el Estado para obtener reivindicaciones, y eso plantea una diferencia grande que se expresa en la Semana Trágica entre el sindicato de metalúrgicos, del que habló extensamente Cristian, que era un sindicato que adhería a esa definición revolucionaria del quinto congreso, y sindicatos como los de los marítimos, por ejemplo, que estaban muy cerca del gobierno de Irigoyen, que eran la dirección de la FORA del noveno congreso. ¿Por qué la ascensión de Irigoyen provocó una mayor desarrollo, un aumento de la conflictividad social? Bueno, seguramente por dos razones. Por un lado, porque el gobierno de Irigoyen aparecía como más permeable a las reivindicaciones obreras de lo que habían sido los gobiernos conservadores. Y en segundo lugar, según destacan algunos historiadores, Irigoyen, el radicalismo irigoyenista, tenía intenciones de penetrar en el movimiento sindical, es decir, de conseguir cierta adhesión en el movimiento sindical. Después, en los hechos, no sé si esto se pactó alguna vez, pero en los hechos hubo un acuerdo con la FORA del noveno congreso o con algunos de sus dirigentes. Es decir, el irigoyenismo no iba a desarrollar una agrupación sindical desde el gobierno, y la FORA del noveno congreso iba a mantener una política de acercamiento con Irigoyen. Hay una característica en la historia argentina que deberíamos explicarnos mejor, porque esta masacre ocurrió durante un gobierno que, más allá de que seguramente no todos coincidiremos, pensamos de Irigoyen, de Perón, y de muchos otros, del Partido Socialista, lo que fuera, está claro que Irigoyen no fue el más reaccionario de los presidentes argentinos, ¿no? Sin embargo, Irigoyen carga con la Semana Trágica y con la huelga de la Patagonia, ¿no? Y en buena medida también el episodio de la Forestal, me parece que ya estaba Alvear, pero fue un gobierno radical el que terminó haciéndose cargo de la represión. Esto me parece que se ve muy claro, por ejemplo, en una película como La Patagonia Rebelde, que seguramente todos tenemos más o menos presente, después de la muerte hace poco tiempo de Osvaldo Bayer, en general se ha vuelto a pasar. Ustedes recordarán que en La Patagonia Rebelde, la primera reacción del gobierno, del juez Viñas, dicho sea de paso, el padre de David Viñas, y del mismo coronel Valera, que termina siendo el más sanguinario de los represores, en su primera intervención, él accede a las reivindicaciones de los trabajadores. Y después, cuando se rompe ese acuerdo con graves provocaciones de los empresarios, y entonces hay ciertos hechos de fuerza, de ciertas respuestas violentas de los trabajadores, el coronel Varela dice, bueno, esto ya a mí no me interesa discutir más con ustedes, y se transforma en represor. Y no sé si ustedes recuerdan que hay un personaje que dice, en el momento que la posición hacia los huelguistas, tanto del gobierno radical como del coronel Varela, es favorable a concederle las reivindicaciones, hay un dirigente, uno de los más malos de la película, de los dirigentes empresarios, que dice, estos radicales no saben en lo que se han metido. Creen que se van a ganar a esta gente con estas medidas y les va a costar caro, ¿no? Y hubo, en ese hecho de la Patagonia, como en el caso de la Semana Trágica, un movimiento de los grupos oligárquicos, por así llamarle, que apuntaba en dos sentidos. Primero, obviamente, esto no es necesario explicarlo, a la represión de los protagonistas de la huelga, del movimiento que había empezado en la fábrica Bacena. Y en segundo lugar, provocar una situación que obligara a los radicales a reprimir, de algún modo conscientes de lo que podríamos llamar los límites de esa política social de los radicales, que estaba dispuesta a conceder más reivindicaciones, pero de alguna manera no podía provocar ese no aceptaba ese protagonismo social, por así llamarle, tan fuerte, que generaron esos movimientos. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque en la Semana Trágica fue, por un lado, un movimiento absolutamente legítimo. Cristian recordaba cuáles eran las reivindicaciones, no eran para nada desmedidas en relación a lo que se pedía en esa época. Fue un movimiento sindical absolutamente legítimo, pero al mismo tiempo también fue una grave provocación de la oligarquía, porque los mayores incidentes se provocan después que son baleados los trabajadores en los primer día de la Semana Trágica, ¿no? Y después va a haber otros baleados en mayor cantidad todavía en el cortejo fúnebre que va a acompañar, a llevar a los muertos del episodio anterior. Bueno, esa grave provocación, de algún modo, va junto con otra de las cosas que aparecen, no digo como novedad, pero que aparecen con más claridad en la Semana Trágica, que es la constitución de estas patotas que van a agredir a los huelguistas y que van a tener una responsabilidad fundamental, aunque también las fuerzas de seguridad intervinieron, en el pogrom que se desarrolló en el barrio judío, los ataques a las bibliotecas judías, a los locales y a cuanto ruso, como ellos decían, podían encontrar. Y la literatura argentina se ha ocupado mucho de esto. Está la más reciente, seguramente debe ser el Terrenal de Mauricio Cartún, pero también se puede leer la novela de David Viñas, En la Semana, ¿no? Es decir, del protagonismo, me dicho, que tuvieron en estos hechos los jóvenes niños bien que llegaron hasta, a cuenta Pini Wolde en este libro, a unos chicos que se divierten cuando ven aparecer un maximalito, como dicen ellos, un jovencito que suponían que era judío y comunista o algo parecido, y practican tiro al blanco con él, es decir, lo matan sin que hubieran tenido ni un intercambio de palabras. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia argentina, porque cada vez que hubo graves acontecimientos políticos en los que se produce una eclosión popular, hay una disposición de un sector de la clase dominante a salir a acompañar a las fuerzas de seguridad. Y en otros casos se dio de una manera diferente, porque en el año 55 las fuerzas de seguridad estaban con el gobierno, que era el gobierno de Perón, pero la formación de los comandos civiles está ligado, a mi juicio, claramente en la historia, los comandos civiles antiperonistas que aparecieron en el golpe del 16 de septiembre, están en la misma línea histórica, decía, de los jovencitos que en la Semana Trágica salieron a cazar rusos por toda la ciudad. Estas coincidencias son, o estas afinidades, son importantes porque nos permiten empezar a respondernos qué tenemos que ver con la Semana Trágica, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas cosas que ver. Una muy clara, no digo que sea la más importante, pero muy clara, es que el enemigo parece ser el mismo. No solo en un sentido más general de los grandes intereses económicos que han seguido gobernando este país con algunos momentos diferentes, digamos así, como el que tuvimos hasta el año 2015 en la Argentina, sino que también hay una historia de la represión en el siglo XX que se puede analizar cómo va evolucionando la doctrina militar de las Fuerzas Armadas hasta hacerse cada vez más antisubversiva, es decir, a funcionar cada vez más como un ejército que ejerce el control político y que se prepara para la represión al pueblo como tarea fundamental, pero también cómo se da esta continuidad histórica en la disposición de los sectores dominantes a asumir personalmente incluso esta tarea de represión. Por otro lado, si uno ve las cosas que cuenta Penny Wold, se da cuenta que no han cambiado mucho ni el trato a los presos en las cárceles, ni las torturas que se les infligen, aunque hay que reconocer que hubo, sobre todo en la década del 30, con el hijo de Lugones, hubo algunos inventos que todavía soportamos, pero en general no hay tantas maneras de pegarle a la gente y de supuestamente obligarlos a hacer alguna tarea. Formas de tortura son más o menos las mismas y también son los mismos los ingeniosas ardides que se le hacen a los presos para ver si pueden conseguir alguna declaración, ¿no? Esto de que venga alguien y de pronto lo empiece a tratar bien y lo trate como un señor y entonces uno se siente conmovido después de haber sido vejado, pisoteado, maltratado, aparece una persona que lo trata muy bien y dice solamente con un nombrecito, con una firmita suya, ya usted, ¿no? Bueno, eso pasaba en las cárceles de la dictadura argentina también, de la dictadura del 76. Pero además yo creo que lo más importante es que además de esta continuidad de los malos, por decirlo de una manera más simpática, hay que preguntarse qué tenemos que ver nosotros con esos anarquistas, qué tenemos que ver con esas reivindicaciones, qué tenemos que ver con esos episodios que jalonan una historia que a mi juicio, bueno, tiene que ver con el Cordobazo, tiene que ver con el 17 de octubre. Es decir, una historia que en buena medida es la historia del anarquismo, aquí no quiero apropiarme de méritos ajenos, pero es en gran medida o fundamentalmente la historia del movimiento popular argentino. Y me parece que esto es importante porque Es cierto que no hay memoria de la semana trágica. Me parece que esta vez hubo más respuestas. Este libro, la edición de este libro es una de ellas. Seguramente poco en relación a la monstruosidad del episodio y a la importancia que tuvo también en la lucha del movimiento obrero en esa época. Pero yo creo que no podemos en la Argentina, y aquí tal vez con matiz con mi compañero de mesa, no podemos ser tan pesimistas en cuanto a la memoria y el olvido. Y creo que no podemos serlo por dos razones. Primero, porque estamos peleando por afirmar la memoria. Y estamos peleando para afirmar la memoria frente a un gobierno que considera que la memoria es una tontería. Porque memoria es mirar el pasado, ¿no? Aunque esta gente ha llegado a la ridiculez de decir que en los espacios de memoria no hay que mirar el pasado. Por lo cual, es otra manera de decir que hay que cerrarlos, un poquito más rebuscada, pero que por suerte no la hemos entendido. Pero entonces estamos luchando por afirmar la memoria. Y segundo, porque venimos de un cambio en la Argentina muy significativo que se produjo en los últimos 15 años, porque hacia fines de los años 90, aunque si seguíamos peleando para que se anularan las leyes de impunidad, porque se retomaran los juicios a los genocidas, la verdad que era muy difícil ser optimista, porque todas las fuerzas políticas de alguna importancia habían pasado por el gobierno y no habían demostrado, en principio Alfonsín sí, con el juicio a la Junta, pero a partir de la sanción de las leyes de impunidad, no habían demostrado esos otros gobiernos peronistas y radicales ningún interés por modificar esa situación. Y hubo una lucha por la memoria que fructificó después del 2003 y que nos llevó a que aún en condiciones tan de involución política como las que estamos sufriendo, hoy sea difícil para el actual gobierno decir lisa y llanamente que los juicios a los genocidas se terminan, o seguir adelante con el 2x1, o reprimir una movilización que se hace el 24 de marzo. Entonces me parece que nosotros hemos tenido algunos logros en la memoria. Es cierto que todo se olvida de algún modo, porque la memoria también supone que uno olvida muchas cosas para recordar otras, pero a mí me parece que la tarea de construir una memoria popular argentina, una memoria de la lucha de los trabajadores y el movimiento popular, supone un trabajo sobre la historia argentina que no hemos terminado todavía, pero donde me parece que hay absolutamente asignaturas pendientes. Nosotros tenemos que darle a la Semana Trágica la importancia que tuvo en los orígenes del movimiento obrero y la influencia que incluso esas ideas anarquistas, aunque no eran todos anarquistas, los protagonistas de la Semana Trágica, pero todavía es el tiempo en que el anarquismo está pesando muy fuerte en el movimiento obrero, esas ideas anarquistas tuvieron una influencia importante en el desarrollo de otras concepciones y de otras luchas. Por otro lado, este es un libro escrito por un judío. Por un judío que, cuando le preguntan por su nacionalidad, dice que es judío, y cuando le preguntan por su religión, dice que es socialista. Esto es muy curioso y muy interesante, ¿no? Y entonces, este judío está testimoniando un momento en que hay el progrom, por supuesto que es una respuesta irracional, no puede ser de otra manera, pero había algo de cierto en eso, que los rusos eran comunistas, porque no porque todos los rusos o los judíos fueran comunistas ni porque todos los comunistas fueran judíos, pero porque había una izquierda muy fuerte que tenía que ver con la cultura judía. Y me parece que eso es, y acá empiezo a hablar de cosas de las que seguramente va a hablar Perla, que de esto sabe mucho más que yo, porque yo estuve pensando algo porque me parecía que era una falta de consideración para el autor de la obra no hacer referencia a su condición de judío y a hacer alguna reflexión sobre la cultura yidish. Y entonces estuve leyendo algunas cosas y pienso que es importante rescatar esta cultura yidish, que algunos dicen que está muerta y otros dicen que no hay que apresurarse a decretar la muerte de las culturas. Es cierto que la cultura yidish sufrió a partir del Holocausto, el hecho de que quienes murieron en el Holocausto, los 6 millones de judíos, hablaban la lengua yidish, eran los principales parlantes de esa lengua. Es cierto también que en la Argentina, las comunidades judías de izquierda, fundamentalmente las ligadas al Partido Comunista, en determinado momento decidieron empezar a escribir en castellano para tratar de llegar con sus ideas de forma más general, más amplia, a la población. Y a mí me parece que yo por lo menos no podría criticar eso, porque creo que para los argentinos no judíos el judaísmo de izquierda ha sido un aporte político y cultural muy importante. Y celebro que hayamos podido ver en el IFT obras de teatro habladas en español o hayamos podido leer textos de escritores que podrían escribir en yidish. Pero también creo que tiene que ver, como todo, con lo que está pasando en el mundo y con el Estado de Israel. Porque el hebreo fue impuesto en el Estado de Israel como lengua nacional, y eso creo que tuvo que ver no solo con un propósito de unificación, sino también con cierto menosprecio por la cultura yidish. Porque cuando uno estudia, y esto sí lo he trabajado un poco más, las primeras reacciones que hay después de la constitución del Estado de Israel, en general son de exaltación del heroísmo, por ejemplo, simbolizado en el pacto en el gueto de Varsovia, y de cierto menosprecio por los judíos que fueron masivamente gaseados en los campos de concentración, a tal punto que incluso a algunos se permitió la expresión que fueron pasivamente al matadero. En realidad es un poco más desagradable la expresión, pero yo utilizo esta, ¿no? Y entonces pienso que el rescate de la cultura yidish me parece que es una tarea importante, porque pienso, bueno, aunque más no fuera, porque es la lengua que hablaban los millones de judíos que fueron víctimas del Holocausto, aunque más no fuera porque es la lengua que jugó un rol importante en los orígenes de la cultura de izquierda y popular en la Argentina. Y ya que estamos hablando de lengua, y ahora que el presidente está imitando a Stalin, ustedes saben que uno de los signos más claros del estalinismo, de que había una sociedad que había perdido esa riqueza, esa posibilidad que tenían en los primeros años de la revolución de discutirse todos los temas y de opinar con la mayor libertad, es que Stalin se transformó en el mayor experto en lingüística de la Unión Soviética. Y hoy Macri inauguró un congreso de la lengua e hizo un discurso lleno de banalidades, pero que un discurso que de alguna manera tenía una tesis muy clara, ¿no? Cuando dijo qué horrible sería si los peruanos hablaran en peruano, los bolivianos en boliviano, los venezolanos en venezolano, y ahora tenemos una lengua que nos unifica a todos. ¿no? Y dijo eso agraviando a todos los países latinoamericanos, a las culturas de los pueblos originarios, desconociendo la diversidad lingüística que existe, pero además fue particularmente agraviante eso para países como México, Bolivia o Perú, donde las comunidades indígenas representan porcentajes altísimos de la población y culturas muy significativas. Entonces, no quiero establecer una comparación, pero a mí me parece que el rescate de la lengua y de la cultura yidish también tiene que ver con la idea de un mundo que reconozca la diversidad y la pluralidad. Y eso tenemos que hacerlo en nuestro país porque la exclusión del otro, el no reconocimiento de las otras culturas, el no reconocimiento de las diferencias, es lo que está en la base de todos los hechos que han agraviado a la humanidad a lo largo del siglo XX, empezando por la Semana Trágica. Gracias. Abrir y continuar esto que como bien están contando, tiene apertura para distintos espacios, pensamientos, provocando y abriendo puertas hacia distintos lugares. Me acordaba de una película en los 90, irónica, que decía que el yiddish era como el alemán hablado con sentido del humor. Y yo creo que la memoria que tengo sobre el yiddish era mi familia, cuando hablaban de plata, hablaban en yiddish. Yo no se entendía nada. Entendían solamente los que hablaban yiddish, que era mi papá y mi abuela. Bueno, yo tengo que decir personalmente también que está mi prima Graciela de Mar del Plata, que hace mucho que no la veía, que tiene mucho que ver también con la política de los exilios, y estaríamos largo hablando de otros temas que también ha provocado este libro y reencuentros con gente muy interesante. Digo esto porque va a haber otras presentaciones en otros lugares. A ver, parte de los reencuentros también acá tiene que ver con dos personas, porque junto con Pini, Val, está Simcha Sneh, que es el traductor de Koshmar, y que tengo entendido que se conocían, que podrían, los dos escribían en yiddish y en español, los dos fueron periodistas junto con Piñe Katz, bueno, toda una generación de, como se nos dijo acá, algunos, la mayoría emigrantes por su generación, decíamos al principio de Europa del Este, pero fundadores de diarios que duraron décadas en la Argentina, que eran parte del periodismo de las colectividades, trabajaban a la par del Buenos Aires Herald, del Argentine Tablegat, bueno, todos los periódicos importantes de cualquier comunidad. No es que eran unos judíos por ahí perdidos en el barrio, sino que estaban absolutamente activos en el periodismo y la cultura. Me contaba Germán que no pudo venir en Nueva Presencia, llegó a vender 30.000 ejemplares en los comienzos de la democracia, formaba parte del debate cultural. Simcha podría haber sido al revés, Pini podría haber traducido a Simcha. Fue el que Simcha tradujo a Pini. Y me enteré hace pocos días que parte del trabajo de traducción se hizo en el viejo edificio de la AMIA, en la calle Pasteur, porque Simcha trabajaba en el Departamento de Cultura de AMIA. Y bueno, hay algunas incluso fotos ahí de Simcha, una situación compleja el día del atentado, que lo sobrevivió. Pero bueno, no quiero hacer una parábola rápida. Para hablarnos de la traducción y de tal vez lo que creo que termina de vincular al libro con la cultura judía, Perla, que es socióloga, intelectual, escritora, pues narradora también, Premio Nacional del Ministerio de Cultura, docente, ella a su vez dirige estudios de posgrado en cultura judía argentina, habla yiddish y es la hija de Simcha, también. Muchas gracias. Yo traje un texto que voy a leer, pero me tomo un segundito para agradecer a Gabriel, que me convocó para este trabajo, que para mí resultó fascinante, no solo por volver sobre antiguas lecturas, sino por encontrar nuevos interlocutores y nuevos sentidos a las antiguas lecturas. Simplemente voy a leer el texto. Leer es un modo de ejercer la memoria, aunque la memoria no siempre se ejerce, a veces simplemente nos toma del cuello y no nos suelta. Koshmar también es un nombre para eso. Si bien han habido lecturas, no muchas, de este texto, estas suelen ser de corte sociológico, histórico, a veces comunitario y a menudo en vociferante clave de reproche. Rara vez la lectura es literaria, salvo por una controversia que persiste. A 100 años de los terribles sucesos que Valt se empecinó en rescatar del olvido, todavía se discute si Koshmar es novela o crónica o ambas. Hay quien lo considera precursor de Rodolfo Walsh. Hay quien ve en el texto un preludio de la non-fiction. Hay quienes abordan el texto sin detenerse siquiera en el hecho de que fue escrito en yiddish. Entonces subrayemos, Pinhe Valt es ante todo un escritor judío y escribe en yiddish. Desconectar el escrito de Valt de la cultura en la que arraiga y en la que él fue tan activo, no solo como cronista y periodista, sino como docente y pedagogo, es despojarlo de su sustancia viva, momificarlo. Más citada que leída, Koshmar merece una consideración que la redima de los realismos ideológicos de uno u otro tenor, que secuestran y empobrecen tantas de sus lecturas. Leer Koshmar, desgajado de su contexto lingüístico-cultural, es quizás un modo de repudiar una experiencia que bien podríamos llamar vanguardista, la de un autor comprometido con una lectura que es en sí un modo de militancia, una verdadera vanguardia de lectura. No siempre erudito, esclarecido ni ilustrado, el lector al que Valt se dirige es sí un lector ávido, que intuye los poderes de la letra y busca en ella las cifras de su existencia. En el mismo año de los sucesos, 1919, Salomón Resnik, sutil hombre de letras que habrá de fundar la revista Dabar, una especie de sur yiddish con aires borgianos, vierte al castellano, junto con León Duchovne, Los cabalistas, un cuento de Itzhok Leibush Peretz, que se publica con prólogo de Gershunov. Por esos años, Simón Dubnov, un historiador, gestaba su visión historiográfica del pueblo judío, que será recogida por sus discípulos del movimiento llamado Die Historiker, los historiadores. Estos eran intelectuales judíos que abrazaron el estudio y el registro de la historia como fundamento de una condición judía que, sin rendirse a la ortodoxia, pero tampoco avenirse a la asimilación, haya en la conciencia histórica un baluarte. Por eso deciden tomar la propia historia en sus propias manos. Pero no se apuren a llamarlos modernos, a menos que, como dice Amos Oz, incluyan en esa modernidad 10 siglos de debates acerca de la naturaleza de la conciencia judía como nación. Valt, como ellos, entiende la escritura histórica como arma poderosa y políticamente relevante, y no vacila en ponerla en juego. En esta herencia se inscribe este texto, que permaneció ajeno a la lengua argentina hasta que en 1987 el escritor Simcha Sneh, que me hizo el honor de ser mi padre, el escritor Simcha Sneh la traduce al castellano con el título de Pesadilla. como parte de una selección que integra el volumen Crónicas Judeo-Argentinas. En 1998, el escritor Pedro Orgambide la reedita bajo el título de Pesadilla, una novela de la Semana Trágica. Valt, como Balzac, se ocupa de asuntos tenebrosos, cosas de las que no queremos saber nada: la pobreza de los inmigrantes, la desconfianza de los nativos, los ecos que llegan de Europa y su efervescencia política, las matanzas, el odio a los judíos, la desesperación de una comunidad incipiente que no sabe para dónde correr. Quizás por eso son pocos los que pueden leer a Valt sin hacer una tesis. Leerlo, es decir, dejarse alcanzar por la angustia que transmite. Cito: en mi cabeza resonaban estas frases: el dictador, el presidente, la bomba. Yo había bebido sangre, como señal del juramento que había prestado para hacerme cargo del liderazgo del levantamiento. De pronto sentí una punzada como de agujas en la parte hinchada de mi rostro. Mi boca ensangrentada había explotado. Estallé en risas. Estas palabras hablan de días de salvajismo y atropello que arrancaron en la Sociedad Hierros y Acero Limitada de Bacena e Hijos, cuyos obreros reclamaban lo mínimo: reducir la jornada de 11 a 8 horas y un descanso dominical. Pero también hablan de una historia que Valt no desconoce. Buenos Aires no es Lodz, pero la oscuridad es la misma. Los jinetes no son cosacos, pero lo que ocurre ante sus ojos es un pogrom. Beber sangre cristiana, en Europa, era el modo en que un judío festeja la Pascua. Acá es el modo en que un judío deviene presidente de un soviet argentino. Uno que otro detalle puede variar, el núcleo permanece. Para la historiografía anarquista, la Semana Trágica es, junto con el ajusticiamiento de Ramón L. Falcón, un jalón imprescindible de su historia. Pero las referencias al pogrom son mínimas, apenas un epifenómeno de la represión. Para la derecha nacionalista, la Semana Trágica es la prueba más cabal del complot judeo-bolchevique. Todavía en 1986, Rivanera Carles afirmaba que había sido fruto de una conspiración del judaísmo internacional. Señalemos de paso que la actividad, tal como el diario La Nación llama a la masacre, fue calificada por ese diario como errada, pero bien intencionada. En los años 60 se rescata la memoria de la Semana Trágica en el marco de los debates del momento, a la luz de sucesos como el cordobazo y el resurgimiento del movimiento obrero. Sin embargo, algo inquietante, no del todo definible, permanece silenciado. Quizás, como dicen algunos, se debió a la, cito, identificación de los judíos con una fuerte ideología de clase. Puede ser, pero no menos asimilables ideológicamente eran los italianos o incluso los catalanes, al punto que catalán era por entonces sinónimo de anarquista. Y sin embargo, el pogrom fue en el barrio judío. Ese algo inquietante permanece incluso en abordajes que buscan indagar en la dimensión antijudía de los hechos y que quizás sin darse cuenta, diríamos un lapsus, mencionan a la comunidad judía porteña y su multiforme relación con el país anfitrión. Leemos: bienvenido o no, un judío es un huésped, no pertenece. Nada de esto desconoce la retórica de Valt, que parece invocar, en cambio, una especie de reiterado déjà vu. Porque si bien Valt no precisa andar explicando en qué consiste su judaísmo, o para el caso dando muestras de argentinidad, como tanto se ven compelidos a hacer hoy en día, tampoco desconoce lo que el nombre judío implica. Quizás sea precisamente por eso, por ese no desconocimiento, que Val reivindica en acto el valor de la escritura como arma, un arma que permite, en medio de la catástrofe, establecer genealogías que otorguen un sentido a la memoria, un arma que ayuda a retomar la continuidad histórica de una condición amenazada. Ahora que la historia ha agregado nuevos pliegues a esa amenaza, ahora que los caprichos filosóficos decretan giros conservadores, que los eruditos sentencian la caducidad del antisemitismo y que la academia da por finalizada una modernidad cuyas lenguas desconoce ampliamente, el texto de Wald debe leerse con cuidado, porque hay miradas que persisten, inalteradas. Si en el siglo XX los judíos eran sospechados de revolucionarios y subversivos, hoy, en el XXI, lo son de ser representantes de las fuerzas más retrógradas. Pero aún en la diversidad de los escenarios, la sospecha permanece inalterada, una conjura todopoderosa, ubicua, impiadosa, cósmica. Si no son los protocolos, será el Mossad, pero el complot no cede. No faltan quienes, imbuidos de ese humanismo abstracto que tanto parece imponerse, invisibilizan la figura de los judíos tras la de los ciudadanos, incluyéndolos en la igualdad republicana, al tiempo que excluyen de la retórica nacional la inquietante diferencia judía. Esa diferencia, Poliakov la llama recalcitrante, esa diferencia con la que nunca se sabe qué hacer, esa diferencia que empapa las palabras de esta pesadilla. Wald habla de los muertos. Los ¿cuántos fueron? Nadie sabe, pero él no los olvida. No hubo justicia para ellos. Tampoco la hay para los muertos de la embajada y de la AMIA, que, salvo para los familiares, parecen no ser más que peones en un tablero político donde tirios y troyanos combaten en cámara por un lugar en una escena internacional que los supera. En todo caso, conviene, y acá me asiste una insustituible conversación con Alejandro Kaufmann, indagar la relación entre el papel del intelectual y la condición judía. Leer a Wald con detenimiento será una manera, entonces, de vernoslas con el estatus peculiar que ha adquirido esa condición en nuestra escena política actual. Ahora, cuando la cuestión judía, y pongo estas palabras muchas comillas, se ha convertido casi en un asunto de Estado. Ahora, cuando la comunidad judía es la única a la que se le exigen lealtades ideológicas e incluso partidarias en tanto comunidad, ahora que son tantos los que se pretenden sus representantes más genuinos, ahora cuando a los judíos se les exige definirse desde perspectivas esencialistas que los dividen en buenos y malos, perspectivas que reclaman ignorar la propia memoria judía, una memoria que, al parecer, solo puede ser tolerada como un secreto o incluso como un espectro, es decir, algo a ser exorcizado o escondido, pero nunca desplegado en sus propios términos. Entonces, ¿cómo podríamos colaborar con ese humanismo abstracto que nuestra sola existencia parece amenazar? No me interesa la respuesta a esa pregunta. Tampoco me interesa que mi condición judía sea sancionada o no como, comillas, ideológicamente correcta. Me interesa, sí, situarme, y lo hago con estas palabras. Judío, dice Lacan, es el que sabe leer. Leer en medio de la lógica mediática, hecha de espectáculo, inmediatez, clichés y propuestas de identificación fácil, es un modo judío de preservar la memoria, de incluirse en la historia, de combatir la ignorancia. Y acá ignorancia no significa mera falta de información, sino ceguera de lectura, de negación, una evitación rayana con el tabú. Ignorancia en sentido bíblico, no falta de erudición, sino falta de curiosidad, falta de alegría del pensamiento, falta de inspiración como acto fundacional. Porque la condición judía, y vuelvo acá a Amós Oz, no se transmite por una línea de sangre, sino por una línea de textos. Koshmar es uno de ellos. Por eso los invito a leer, a seguir leyendo, a no dejar de leer. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Y esto no es teatro, no es que va a haber otra. Nos vemos en el próximo show. El libro está a la venta aquí, también está en venta en librerías. Y nada, para cerrar un poco, por suerte hemos tenido. ¿Quieres saludar acá? Sí. Sí, por favor. Te decía que vamos. Sí. Les decía, me pareció mucho más importante que la edición anterior, la edición de Ameghino, y la importancia se la dio los artículos que agregaron, que Gabriel Norman agregó. Muy bien escritos, unas perlitas de literatura que se leen con interés y con placer. Así que en eso los felicito. Y de cada uno solamente voy a decir una primera impresión que me causó la lectura de cada uno, para no aburrirlos. De Gabriel Lerman me impresionó su sensibilidad. De Perla, bueno, una investigadora con tanto detalle, una maravilla como investigadora. De Alejandro Kaufman, no sé si está acá. Me pareció muy sabia cómo redactó la heterogeneidad de los judíos. De Cristian Ferrer, ¿qué les voy a decir? Su lectura tendría que ser obligatoria en las escuelas. Y, bueno, me queda... no está, pero una pintora norteamericana que pobre le tocó justamente la única visita que hizo a la Argentina, los únicos días que estuvo, le tocó la Semana Trágica y la contó desde sus tierras. Y bueno, y con Schiller voy a hablar por teléfono, con Schiller me liga una... de alguna manera fuimos socios, Cuando ya la colectividad judía dejó de leer Yiddish, porque vino, es decir, la camada de mi padre se estaba terminando, la siguiente no leía Yiddish, leía castellano. Entonces decidieron en el diario de Prese editar un semanario en castellano, que es el que llamó Nueva Presencia, que se fundó entre mi hermana, más que yo, ahora digo porque mi hermana, Schiller y el marido de mi hermana. Schiller era el director, mi cuñado era el administrador y mi hermana se ocupaba un poco, porque claro, el DIPRES estaba hecho por, había 20 socios que formaban una especie de cooperativa, pero en la medida que los socios se fueron muriendo, con los herederos, era difícil ponerse de acuerdo. Y entonces mi hermana era la que hacía de semáforo en esas reuniones. Ahora, les digo por qué la diferencia con mi hermana. Ella no tuvo hijos, vivía en la capital y entonces se ocupaba mucho más. Yo tengo una familia muy numerosa, En este momento, entre mis 4 hijos, mis 11 nietos y las parejas de alguno de ellos, somos 23. Así que me era difícil. La última reunión que estuve con Schiller era cuando una reunión que se hizo en la calle Valentín Gómez, porque era para poner una placa en el edificio donde había estado el diario Di Prese. Ya ahí yo la acompañaba a mi hermana, porque mi hermana murió va a ser un año y medio, con 96 años. Así que, bueno, así que les agradezco a todos por la impresión del libro, por la presencia de ustedes acá. Algo voy a leer. Bueno.